Insomnia en Radio Vox 102.9. Todos los viernes desde las 0 horas. La meta es aguantar hasta el final. Clásicos del rock y tecnopop. 70s, 80s, 90s. Insomnia. La regla es no dormirse. Tus oídos serán protagonistas indiscutidos. La música es el pasaje a empezar a disfrutar el comienzo de un fin de con toda la onda. Insomnia. Viernes de 0 a 2 de la mañana. Por Radio Vox. No te duermas. Con este hermoso mundo. ¿Dónde está este hermoso mundo? Sí, está, es hermoso el mundo. ¿Cómo anda Giselle? Muy Bowie. Bien. Giselle Bowie, el señor. Aplausos, Ariel Amaral, Ariel con Lingue. Nosotros. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Ahí está, mirá los aplausos. Tenía un montón de gente. Ahí está. Hola. Esta noche fresca. Es una tormenta de pasta. Sí. Viernes XXL, viernes de XXL, fin de XXL. Triple XL. Para mí triple. Feriado. Pero tranqui, nada. Tranqui. Muy tranqui, nada. Porque además está horrible. ¿O no? Sí. Está para como estar. Para quedarse, sí, hacer una camucha. Primero. Hacer temporada de Jessica Jones. Por Netflix, arrancando. O sea, la verdad que es un fin de una semana. Esa es la serie de Marvel. Es una serie Marvel, esa exactamente. Para ¿es para mujeres la serie? No. ¿Estás seguro? No. De hecho, es parte de otra serie de Marvel que es de Defenders también. Está Jessica Jones. Avisa su destada, ¿eh? La gente del río. Sabemos mal, pobre. Vayan pobre. Subiendo las cosas porque. Pobre gente. Bien, acabamos de escuchar a What a Wonderful World, que es de. ¿De quién es? De Louis Armstrong y en la versión salía. De Joe Ramón. Original de 1967 y lo cantaron varios. Y Joe Ramón lo hizo bien. Está bueno. ¿Sí? Sí. A mí me hace recordar a una publicidad. Marcelo publicidad me decía. Publicidad o programa, si alguien lo sabe que. Sí, yo no me acuerdo. Yo no lo recuerdo. No sé haberlo escuchado, pero no recuerdo dónde. Bien, esperamos tu llamado. No importa si no estamos teniendo sorteo. Sí, ya vamos a tener de vuelta. No hay sorteo. Claro, si Esteban no, Ayala si es... no viene a buscar la cerveza. Tengo acá la cerveza. Si ahora no me responde, mira. En este instante, ya está, lo hacemos, ¿eh? Bien, 11-64-00-7047. Vamos a tener un montón de música muy variada. La mejor de todas. Hoy tenemos música muy variada. Saltamos de una cosa y terminamos en otra. Vi también algún temita nacional por ahí. Sí, hay varios temas nacionales. Hay uno que no me dejó poner un tema. ¿De quién? ¿De qué tema era? A ver. Yo lo puse el de Los Fabulosos, ¿sí? ¿Eh? Ah, bueno, no cobrabas. Bueno, ¿viste? Y si no éramos dos contra uno, tres. Sí, tres. Sí, bueno, vamos a ir al próximo tema de una gran banda, ¿sí? Elegido por Amar acá, al Whisky. Hoy el tema auspiciado por Amar al Whisky. Exacto. Vamos al próximo tema de los señores de Metallica. Metallica. Metallica. Y esto no viene bien el, lo que están tomando ustedes, es justo, lo que mirá. Pasa. Mirá. En un vaso, pero bueno, acá es Whisky in the Jar. Dale, vamos. Counting. I first breathed. whisky in the jar. ¿Qué quiere decir whisky in the? Whisky en la jarra. En la jarra. ¿Ah? Oh, bien grande en la jarra. On the rocks. On the rocks. Es una famosa canción irlandesa que fue cantada por varias personas, no solamente por los señores de Metallica, sino también por, bueno, Peter Paul Mari, Roger Whittaker, ¿sí? Mirá Whittaker. Mirá Whittaker, ¿eh? Sí, Clancy Brothers. Y no mucho más conocido, ¿sí? Es una canción que realmente uno piensa que es de ellos hasta el momento en que dije, empecé a averiguar. Sí, no lo tenía como cover, la verdad que no. Sí, es un cover que hicieron, pero muy buen cover. Sí, es bien pegadizo. El otro que yo vi no era tan así, ¿eh? No era muy, muy bueno. Efemérides del 14 de junio de muchos años atrás. Ahora lo que voy a decir es muy político y demás, pero seguramente algo del espectáculo después lo voy a ir buscando y les voy a ir diciendo. Lance el Che Guevara, el 14 de junio de 1928. El comandante. Sí, del 28. Ernesto Guevara de la Serna. Un saludo para Natalia Jiménez. Para el Che Guevara, que me dijo hoy que iba a estar escuchando, así que un saludo a la vieja del pozo y a Natalia Che Guevara. Natalia. También el fin de la Guerra de Malvinas, el 14 de junio de 1982. Y también, para mí, es muy importante, nota muy re contra lo importante, es el fallecimiento de Jorge Luis Borges, que fue el 14 de junio de 1986. Muere en Ginebra, Suiza, el poeta, cuentista, de todo. Yo tengo un amigo, le dicen Borges. ¿Por qué? Porque está enterrado en Ginebra. ¡Ay, Dios mío! 1164-007047 es donde vos tenés que llamar, y si la persona de la cerveza en este instante dice si que Esteban Ayala no me confirma que lo viene a buscar, está de vuelta en circulación, ¿o no? La sacamos de circulación, obvio. A full. Y si no, si en la primera hora no sale esa, ¿sale otra? Ahí vamos, sacar un six pack. Escúchame, para que después seis, yo... en inglés, De esa que te hace pensar en verde. De la que te hace pensar en verde. Esa, sí, con la tarjeta roja. Así que el viernes que viene puedes contar con esa. Dale. Hoy la sorteamos y el viernes que viene la avisa. Dale, listo. Tienes que venir, Hay que venir, sí, porque y si primero no... tenés que mandar el mensaje al 11-6400-7047. De ahora más sorteamos algo. Si no lo vienen a buscar... De vuelta en la circulación. Lo sorteamos de vuelta. Circula. ¿Hacemos así? Sí, quedamos así. Este es como un pacto. Claro, si no pacto, joda, si no joda, campeón. Claro, este es el pacto lata. Está, ahí está. vamos a hablar de varias películas. Estuvimos mirando películas del fin de semana, volviendo a reemocionarnos con los Avengers. Y también un poco de esta película que estuvimos viendo ayer. Nosotros. Qué rara esa película. Es muy, muy rara. ¿La escuchaste vos? As se llama. Nosotros, en castellano. Es el del director de Huye. Huye, sí. Huye bueno. Está bueno. Sí, pero esta es más rara. Es rarísima. Se viene ya el 21 de junio, segunda temporada Dark en Netflix. Está ahí. Ya lo tenemos bien cerca al estreno, ¿sí? Hoy yo, que soy medio Marvelito, empecé a ver, como dije hace unos minutos a ustedes, la tercera temporada de Jessica Jones. Buena, porque no les tengo mucha fe. Yo miro todo el universo en Netflix, Marvel. ¿O en todo dónde? Está relacionado, todo tiene un comentario. Todo ¿En tiene... Netflix está? En Netflix, sí. La que me dijeron que está buena, la de Chernobyl. Sí, esa es de HBO. Lamentablemente pero no está. No es otra plataforma. Claro. Es plataforma HBO Go. Esa igual se puede bajar se puede bajar desde la app. Yo la tuve en casa, la app, pero se corta. No anda bien. No es muy buena la app. Bueno, habría que probarla ahora, por ahí antes, porque teníamos otro internet. Posiblemente. No sé. Bien, entonces, sorteamos las cervecitas. 11-64-007047, nos tenés que llamar. ¿Qué pregunta hacemos? No, ninguna pregunta. Sí, hacemos una adivinanza. Yo tengo una, mirá. Hoy no está Laura en el aire, así que no va. ¿Qué, dónde está enterrado tu amigo? ¿Vas a preguntarnos? No. Tiene ojos y no ve. Tiene patas y no camina. Tiene plumas y no vuela. ¿Qué es? qué es. Ahí está, ya le dije. Vos tenés que llamarnos al 1164-007047 y nos decís la adivinanza del señor Marcelo, que tiene siempre, saca un as de la manga. Sí, olvídate. Siempre. Esa sí que no la sabe nadie. Y Laura no está, Laura se fue a... Laura no está. Laura se fue y en serio se está en Córdoba esta mujer. Así que hoy seguramente nos está escuchando desde el micro, yendo a Córdoba. La repito de vuelta, el que saca esta adivinanza se lleva... ¿Qué se lleva, Ariel? Vamos a, como dijimos, un six pack, un pack de 6 latitas de medio de la cervecita que te hace pensar en verde. Pensá en verde. Es así, tiene ojos. Esa es cortesía acá de Insomnia. Y amar, amar al whisky. Amar el whisky. Amar al whisky. La tengo con el whisky. Porque quiero tomar whisky y no puedo. ¿Te parece a vos yo tomando té y usted tomando whisky? Tiene ojos. Yo también acá para mis seguidores acá de Facebook estoy tomando té. Tiene ojos y no ve. Sí. Tiene patas y no camina. Sí. Tiene plumas y no vuela. ¿Qué es? Ahí está. ¿Qué es? No sé. Veremos. Vamos a ver. Y después lo sabremos. ¿María Marta? No. No, no sé. Bien, vamos a ir ahora con este grupo. Un grupo argentino que... Me encanta. Fue innovador en su época. Sí, fue muy innovador. Viejito, solo para entendidos, para los que les gusta después, la música. Después de su ruptura, su separación también siguieron... Siguen tocando todavía, ¿no? Sí, volvieron para... Pero no volvió con la formación original. Eso te iba a decir. Se habían separado, se había formado Lumumba y luego Fidel siguió por su camino, aparte haciendo reggae, haciendo y otras cosas. Y escúchame, cuando se juntaron, ¿Fidel volvió o...? Fidel volvió en una fecha, pero después siguió solo... Me parece que le conviene más... O sea, no es que le conviene más, me parece que él le gusta más. Se despegó un poco de la onda de lo que era más, la banda Todos Amor Tus Muertos, y Pan, ¿no? Una banda muy precursora en su momento de un punk rabioso, que después se torna un poco en reggae, exacto, punk y un poco más. Como una fusión de varios hip-hop, ritmos. Un poco de todo. Sí. Vamos a ir al próximo tema. Para el que no lo conoce, para los chicos que están del otro lado, porque están los chicos del otro lado. Hay muchos chicos del otro lado, pero nadie se atreve a llamar. ¿Vos podés creerlo, Marcelo? Y bueno, por ahí con el número. No, el falso es el número, es fácil. 1164-007047. Nos llamás, nos mandás tu mensajito de voz. Lo más importante son los mensajitos de voz, que los podemos sacar al aire y saber que están con nosotros. Exacto. Y bueno, vamos a ir al próximo tema de Todos Tus Muertos. Y si no te gusta, andate. Es Willy. Simple, ¿eh? Dale, nos vemos. va a sacar de la patilla de que ahora estás con toda tu muerto, todo se ha de espabilar. Y que no se te espabila, se va a tener que levantar. Y ahora vas a escuchar a TTM Version. Lo que te va a contar, raza tu colchazón. Raza tu colchazón. Giselle Catering. Te ofrecemos nuestro servicio de catering donde vos elijas. Recepción fría, caliente, tres platos a elección, canilla libre, todo a 700 pesos. Llámanos al 11-32-77-43-85. Taller NB, mantenimiento general del automotor. Somos especialistas en inyección electrónica. Damos cursos de capacitación a mecánicos. Encontranos en Facebook como NB Electrónica. Nuestro horario de atención es de 8 a 12 y de 14:30 a 18. Nuestro teléfono es 1140-413215. Avenida Mitre 574, Berazategui. Autoservicio Marchesín. Te ofrece las mejores ofertas de productos. Hacemos la entrega de tus compras sin cargo. Los esperamos en Amoedo 3901, esquina Perata, Quilmes Oeste. En los horarios de mañana, 8 a 13 y de tarde de 17 a 21 horas. Inolvidable, es tu mejor opción en salones de Berazategui. Solo te falta que lo conozcas. 11-61-1507-32. Inolvidable. Insignia Catering. Te ofrecemos recepción fría, caliente, tres platos, DJs, pantalla, salón y fotografía. Todo a 700 pesos. Contáctanos al teléfono 11-611-5732 o 11-3040-4870. Granja y Fiambrería Sani. Más de 10 años vendiendo productos de confianza y calidad. Visítanos en Amoedo 3885, Quilmes Oeste. Pedidos al 1567-958979. Insomnia en Radio Vox 102.9. Todos los viernes desde las 0 horas. La meta es aguantar hasta el final. Clásicos del rock y tecnopop. 70s, 80s, 90s. Insomnia. La regla es no dormirse. Tus oídos serán protagonistas indiscutibles. La música es el pasaje a empezar a disfrutar el comienzo de un fin de con toda la onda. Insomnia. Viernes de 0 a 2 de la mañana. Por Radio Vox. No te duermas. No se duerman, no se duerman, no se duerman. No es de la única muera, forma. Campeón. No te duermas, del otro lado. Justo estaba pestañando. Acá el operador le sacó justo una foto cuando se le rompió el corazón a Rafa. Claro, no, terrible la foto, terrible la foto. ¿Viste cuando se le rompe el corazón? Que... Es más, lo invito a subirla a mi Facebook, así los seguidores que me están viendo la ven. No, no, no. Sí. No. Es increíble. La tenemos que mostrar en la página de... Es esa el que foto, te ve, el esa que foto te ve de pedo romántico amistoso, ¿viste? Che, aguárdense que están en el programa de radio. Sí. Aguárdense que están saliendo en vivo. ¿No? Estamos sí, al radio. Aire, cierto. Estamos cierto. Al aire. Menos mal que acá en el aire no se ven las fotos. Sí, menos mal, porque si no estamos todos... Bien, 11-64-00-7047 para que vean la foto de Ariel desde toda la SAP. Acá de la radio. Después lo agarramos con Snapchat. Y le hacemos un montón de cosas. Acá el operador, si quieren, manda mensajes, va a aparecer como fondo de contacto. De contacto la cara de la así cara de Ariel. Así te conocen. Así que si quieren ver la foto, manden audio, si claro. No, no me van a ver. ¿Qué les parece a ustedes que Alex Canigia subasta su pelo por 100 millones de dólares? Oh, es un chiste lo que hace, muchachos. ¿Vos podés creerlo? Y hay para todos, si está el que lo paga. Ahí está el tema. Sí, igualmente es un personaje. Yo no creo que alguien pague. Lo hacen joda para mí. Mira, Giselle. Puede pasar. Todo puede pasar. Vendían pasto de la bombonera, ¿no? También. Bueno, pero ¿cómo? Eso es otra pasto cosa. Pasto de la bombonera, ¿no? Vendían. Bueno, pero... pedazo de tablones cosa, de la igual. Cancha de Quilmes también creo que vendían. La moneda es una... Es una inversión líquida. Yo creo igualmente que eso es otra cosa que igual se podría comprar. No, verdad, vi que vendían sí, el paso eso de sí. La bombonera y ya comprar el pelo de Alex Caniggia ya sería demasiado. El fanático del fútbol posiblemente lo haga porque quisiera tener. El tío Oscar tenía un pedazo de tablón de la cancha. De la cancha de Quilmes, eso sí, eso es verdad. Bien, lo que acabamos de escuchar era Todos Tus Muertos en vivo, ¿sí? Muchas veces se le dice TTM, TTM, ¿sí? Grupo de rock, punk y reggae en Argentina, integrado por Félix Gutiérrez, Horacio Villafañe, Gamex Sane, que es el que murió, Gamex, ¿no? Falleció. Que por era vida. El ex marido de Divina Gloria. Gloria tiene un hijo, tiene un hijo con Gamex Sane. Cristian Ruiz en la batería y Fidel Nadal en la voz. ¿Sí? Empezaron en el año 1985, hasta 1993 hicieron su carrera, fueron cambiando obviamente de diferentes integrantes. Fusionando ritmos, fusionando bandas también. Diferentes bandas, ¿no? También. Sí. Es un grupo que es bastante raro, ¿no? Sí, fue todo lo precursor es raro también, ¿no? Ese es el gran tema. Estéreo en su momento fue raro, Virus fue raro, Abuelo de la Nada. Es un poco lo que marcó el camino, o sea, veníamos de una época de pop en Argentina. Y esto fue como una mucho innovación. Ska con el resurgimiento de Intocables, Fabulosos Cadillacs, o sea, era otro donde de golpe sale una banda como Todos Sus Muertos, que es una banda under en un principio, haciendo un poco de punk, metido con reggae, metido con ska, metido con... O sea, fusionado con hip hop, algunas cosas raras. Entonces, es como que fue precursor y fue controversial al principio. Me olvidaba, Pablo Molina es otro de los que. Pablo Molina, que fue uno de los que después integró Lumumba. También, exacto, que son medios, ya movimientos pertenecen al movimiento Rastafari, ¿no? Sí. Esta cosa. Sí. Y Fidel Nadal también es como que se. Fidel fue un se abrió poco más ya, al movimiento más Rastafari. Sí. Esta cosa del amor y paz y también la crítica social que hace, que hacen dentro de todas sus canciones, ¿no? Bien, esto era lo que se fue, es Todos Tus Muertos. ¿Dónde nos tienen que llamar para ganarse la cerveza? Al 11-6400-7047. Es lo que tenés que hacer, llamarnos, dejarnos tu mensaje. Un mensaje y participan por la... ¿Cuál era la adivinanza? ¡Ay, la adivinanza! ¿Tiene ojos pero no ve? Tiene ojos y no ve. Sí. Tiene patas y no camina. Tiene patas y no camina. Tiene plumas y no vuela. Y no vuela. ¿Qué puede ser? Bien. No sé. A mí se me borró de la mente. Es un animal. Acá en Facebook me dicen que lo saben. Bueno, que llamen. Manden audio. 11-6400-7046. Bien. Duki fue el elegido para hacer la cortina musical del Marginal 3. ¿Con quién lo canta? Con Vicentico. ¿Sí? Yo lo escuché. El tema? Este es el momento de dar la foto de ese en el partido del corazón. Ahí está. Lo que pasa es que... ¿Viste? ¿Te pensaste que Alex Caniggia era todo? No, no, esto... ¿viste? Duki... Pero Duki... no hay que subestimar, hay que... Vamos a ver. Habría que escuchar. ¿No lo tenés acá, operador? Sí. Tiene que estar. Bien, mientras tanto les voy diciendo. El tema se llama Entre Cuatro Paredes. Esta es el tema que canta Duki. Tiene como un feat Vicentico, y lo hicieron para la serie de que empieza el 9 de julio en ATC. Mirá qué vieja que estoy. Vos podés creerlo. En la, ¿cómo se llama? La televisión pública. Canal 7, listo. ¿Por qué? Canal 7 también es viejo. La televisión pública. No, lo mío fue peor. Lo mío fue ATC. ATC, Argentina. ¿Lo tenés? Vamos a escucharlo un poquito. Vale. Entre bien al mal, tengo un problema con la autoridad, me llama a la calle. noche me habla la ciudad. Por un pecado y la libertad. Por ese pecado. Por un par de pesos. Con la soga en el cuello. Encerrado entre cuatro paredes. Por acá nadie se quiere. Se perdió lo que es la lealtad. Todas en lo que conviene. Me quieren quebrar y no pueden. Me quieren cambiar y no pueden. Acá no existe la mitad. No hace falta que lo pruebe. De acá salgo vivo o muerto. Una ofrenda para el gallito. Bueno, es un padre nuestro. A mí me gustaba, no puedo caer, no puedo hacer nada. Ese me re gustaba, el de Sara Eve, es ese. ¿Cómo? Sí, a mí me gustaba esa canción. Era Martín Fierro. Sara Eve, es la que hacía la cortina del marginal del año pasado. Esa, no puedo creer, no puedo caer. Esa me re gustaba, porque a mí no nos movíamos cuando terminaba. Sí. No puedo creer. Esta no me da ganas de moverme. ¿O no? Tiene menos movimiento que una babosa. Bueno, escuche, no, ¿qué está diciendo del otro lado? Saben que yo bailo como estoy para ir a Marcelo Shakira, Tinelli. Shakira, claro, la Shakira de Elsila. Te decían Shakira. Había una que bailaba como Shakira. Vos sos la Shakira de Milagro Sala, boludo. Ahí está. Bueno, qué mala que sos. No puedo escapar. Ahí está. Por los ojos la gana de salir. Para mí, dale power. Para mí, esta era mejor que la que está por salir, ¿o no? Ahí está, realmente escuché. Creo que me escuché y me equivoqué de radio. Vine a otro lugar, chicos, disculpen. Bueno, pero es la actualidad. ¿Sí? Al que le gusta por el marginal. Por algo me quedé en los 90. Claro, al que le gusta la el marginal. Actual. Claro. Al que le gusta el marginal, obviamente, me parece que lo que más identifica a la serie es el tema de Sara Eve. ¿Sí? Sí, pero por ahí es medio. Pero más, tal vez. Ahí está. Este tema, anda. El Duki es oscuro. El Duki es un personaje oscuro del trapper. Sí, el Duki, porque le dicen el Duki, es así. En el barrio le dicen el Duki. Lo que pasa es que es un chico que, así como hablaba, yo seguramente mis alumnos que están del otro lado me quieren asesinar. Porque creo que Duki es uno de los traperos más importantes de la Argentina. ¿Duki cuál es el que junta trapitos? Ese. El que le dicen el gordito, en realidad. Ah. No, ¿qué es un trapero? ¿Junta trapitos o...? No sé. Es un estilo musical que se fusiona entre el reggaetón y el rap. O sea, Papo le diría buscarte un empleo digno. Sí, exacto. Entonces, Sebastián Ortega los eligió esta música de trap para esta parte del marginal que va a ser bastante oscura, ¿no? Estuvimos viendo el tráiler. ¿Vos veías el marginal, Ariel? ¿No te gustó? ¿No te gusta? No la vi, no vi ni un capítulo. ¡Qué lástima! No sabes lo que te perdés. Me han dicho que la verdad que tengo que verlo, pero no vi un capítulo. No me llama mucho la atención. Y es para verlo solo, porque es fuerte. Sí, es muy fuerte. Es complicado, porque yo en casa soy un segundón con la tele, siempre. Si no, claro. Mirate 100 días para enamorarte, boludo. ¿Vos? ¿Cuál? 100 días para enamorarte. Ganó el Martín Fierro. Vamos a hablar de los Martín Fierro después. No la tengo. Después del tema. Ya hablando un poco del tema del rap y demás, y esta cosa del trap, que es una cosa nueva, que es una fusión y que a los chicos les gusta, a los adolescentes. Mira les un gusta. Temita, ¿no? Ahora. Sí, por eso, ahora. Una gran banda. Una gran. Clásico de clásico. Clásico, clásico, clásico. Vamos a ir con Cypress Hill, Insane in the Brain. Don't you know I'm loco? Blubber, blabber, to watch that cops come and try to snatch my crops. These pigs wanna blow my house down and underground to the next town. They get mad when they come to raid my pad, and I'm up in the night to spread. Guess I'm the pirate pilot of this ship. If I dip with the ultraviolet dream, hide from the red light beam. Now that you believe in the unseen, look but don't make the eyes strain. A nigga like me is going insane. Brain, ¿saben qué? Nos estamos riendo mucho. El operador me está haciendo bullying. Le está haciendo bullying a Ariel. Y ahora está con ¿quién es? ¿Quién es? No, ¿qué negro? Pero el negro este es el boxeador. My Weather. Estás con My Weather. Sos re importante. Sí, pero lo tengo atrás. Sí, medio peligroso. Bueno, nadie está llamando. ¿Tenemos llamados o qué? ¿O algún mensaje? Se apagó el número, el 11-6400-7047. Te puedes llevar 6 cervecitas. ¿Cuál es la adivinanza, Marce? Es un animal que tiene ojos y no ve. Sí. Tiene patas y no camina. Tiene plumas y no vuela. ¿Qué es? Un animal. ¿Qué es? 11-6400-7047. Estoy esperando. A ver, vamos. Hola, profe, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien y te mando un saludo a vos, a Marcelo, que como siempre, ¿no?, nos traen este bello programa de radio con el cual yo me desvelo hasta el final. Espero que le estén pasando bien y nada de eso, llamo como todos los viernes, ¿no?, para saludarnos. Muy bien. Gracias, Danilo. Lo vamos a sacar en vivo, me parece, Danilo. A Danilo hay que sacarlo en vivo y sacamos. Me parece que lo voy a llamar. Y además... ¿cómo es esto? Que diga Danilo la adivinanza, por ahí la pega. Danilo, sí, decí la adivinanza. Con la edad, no, la edad, pero la cerveza no puedo hacer. A Danilo no, le damos un pack de speed. Bueno. Le gusta. Los chiquitos nos ponen medio hiperactivos. Si gana Danilo, se lleva un pack de ahí speed. Ahí está, dale, unos Danilo. Unos chupetines, le da. Dale, Danilo. Tenemos malo, un six pack de naranjú. ¿Vos te pensás que...? Una mielcita. Hemos conectado. Sí, una tira de... No saben ni lo que es Fizz. Los chicos, no existe. Mal, ¿no? ¿Y las pelotitas? Le hacemos un six pack de pelotitas. Dios mío. Bueno, Danilo, vos sabés del otro lado. ¿Cuál es para que conteste Danilo de vuelta? A ver, Danilo. Tiene ojos y no ve. Tiene patas y no camina. Tiene plumas y no vuela. ¿Qué es? Es un animal. Vamos a ver. Bueno, a ver el próximo. Hola, buenas noches. Bueno, quería mandar el mensaje porque sé la adivinanza. Según internet, tiene ojos y no ve, tiene patas, no caminas, tiene plumas y no vuela. Yo muerdo con un plumero en el culo. No sé si me equivoco. Silvia es una compañera mía de primaria. Ah, mirá. Nos, me estaba escuchando y me estaba mirando acá por el video de Facebook que justamente le dije. Pero anulado si lo vio en internet. ¿No? Pero lamentablemente si lo viste en internet, chau, Silvia, fuiste, querés chupar, pagate las cervezas. Claro. No, entra en el sorteo. Te tenemos en el sorteo, Silvia. Gracias, Silvia, porque yo, claro, a veces pienso que es la señora del pozo que me está haciendo una cargada. Tenía la voz parecida a la señora del pozo. Qué grande Silvia, un abrazo. Un abrazo a Silvia, Danilo. Danilo, dale, Danilo, llamá. Y te regalamos a vos, si es que sale. Le hacemos un pack de algo. Un pack de algo que sirva para los chicos, obviamente, ¿no? De juguitos bajos. Claro. Un pack de hoja cuadriculada. Que están carísimas, la rivalidad. Ahí ya nos fuimos a la mierda del presupuesto. No. Chupi, sí, hoja para estudio, no. Bien, 11-6400-7047. Estábamos hablando un poco de los Martín Fierro. ¿Te interesan los Martín Fierro o no? Muy decí poco. Muy poco. No sos de mirar. Están desvalorados, no, me parece. Me parece que es eso, exacto. No tienen la valoración que tienen que tener. Me parece que es una cosa... Es más, digo que me interesan más los premios Estrella de Mar que los Martín Fierro. ¿Por qué? No sé, porque me sé más que es para el teatro, otras cosas, y no tanto para la televisión. Bien. No me llama mucho la televisión argentina. Mejor noticiero Telenoche. labores periodísticas Nicolás Viñaski por el 13 de Dólar Plager por América. ¿Sí? Ahí está la música. Mirá, me siento importante, ahí estamos. El próximo premio es para la mejor foto, la mejor foto de todo, claro, el concurso de Insomnia. Por fotomontaje me lo llevo. Me montaron en toda la foto, hasta pobre, claro. Forrest Gump y a Ariel Amaral. Bien, Rolly Serrano se ganó el Martín Fierro por el actor de reparto. Hizo excelente el... Me gustó lo que dijo, ¿eh? El sapo. Pensé que se iba a ir por las ramas, pero me gustó el discurso. Yo creo que igualmente Rolly Serrano siempre fue una persona que, dentro de todo, que tiene una centrado, impronta política bastante ya bien... El sapo es el personaje... Sí, el Marginal 2. Marginal, sí. Además, lo tengo visto más allá de que no lo conozco. Sí. Te digo que el personaje, Marce... Sí, muy... Es increíble. Le sale bien. Le salía re bien, ¿eh? Carla Igual Pérez. A mí me gusta Diosito, Diosito. Diosito es todo. Too much. Diosito es la más. Y además en esta temporada va a ser... ¿Fiorella? ¿No te gusta Fiorella? No, Fiorella tiene cara. Hay de un par en el barrio, ¿eh? Fiorella. De Fiorella. ¿Qué pasa con Carlito? Carlito, hablando de Fiorella. ¿Dónde está Carlito hablando de Fiorella? Carlito, está desaparecido. ¿Qué pasó? La semana pasada. Nuestro cronista de espectáculos, ¿no? ¿Qué hizo? No, que habló, podemos hablar esta tranquilamente de. Tampoco. Debe estar durmiendo ya como un viejo. No, está durmiendo. Sí, no sé. A mí lo que me quedó como medio picando, más allá que tengo una impronta política diferente a la que yo pienso... ¿A Carlito Carla... quién le gusta? ¿Quién le gusta a Carlito de Marginal? ¿Cómo es? ¿Pantera? Ah, Pantera, que está Pantera, en este, tiene ¿eh? Tiene cara de comer. Es un actor que es cordobés. Voy a seguir hablando de los Martín Fierro. Carla Peterson, ¿estaría borracha? Para mí sí. Probablemente. Para mí sí, estaba borracha, drogada. Estaba drogada, porque la verdad les digo, parecía que no se mantenía en pie y lo que hablaba era una estupidez. Primero lo que me causó mucha impresión fue... Más allá verla... del beso, porque por ahí estás contento, le das un pico, un beso. Sí, pero demasiado. Pero después cómo hablaba y cómo se manejaba, medio extraña. Está medio extraña. Estoy quedando sin nafta. Ya está sin nafta, te había avisado. Hay que recargar el tanque. Bien, lo que dijeron mucho y que les pareció raro es que nunca nombró a Lustó. Nunca dijo no al sé, árbitro. No. nunca le dijo a todo, ay, la amo a Nancy Duplá, amo a todos los del 100 días para enamorarme, voy a mi hijo, qué sé yo, y Martín Lustó esperando cric cric. Todo ahí, que nunca dijo, ay, para mi marido que lo amo mucho. O sea, hay algo que está pasando. Casado, ahí. No. Están casados. No. Están casados con Lustó, chico. Pablo Echarri, una cara. Pablo Echarri estaba. Momia, horrible. ¿Cómo le puedo Cada día más mina, duro, ¿sabes? ¿Eh? Cada día más duro. ¿Puedo decir que le da? A full. Si no escucha a Pablo Echarri, ya está, nos odió. Del otro lado, si no está escuchando. No diga, menos si te hace por calumnia sin culpa. Ay, ¿qué me va a decir? Si no. Tantas calumnias injurias. Creo que de Avellaneda, ¿Qué me importa a mí? Independiente, ojo. Bueno. Homenaje a Marcelo Tinelli. Y ese primo un amigo mío también. Hablando de efeméride, ayer hubiera cumplido el Palomo Usuriaga. ¡Eso! ¿Cuántos son? 53. Hermoso, ¿eh? Me acuerdo. 53 años. Creo que 53. Yo lo vi. ¿Qué jugador? ¿Qué le pasó a Palomo Usuriaga? Lo mataron a balazos. Usuragui. ¿Qué salió? No, allá en Colombia lo mataron. Estaba metido con los narcos colombianos. Algo por el estilo, sí. Sí, sí. Bien. Neymar se defendió de la acusación de por violación. Dice, la verdad parece tarde o temprano, dijo el jugador que no podría jugar por la Copa por una lesión. Ganó Brasil hoy 3-0. Mañana jugamos nosotros. Vamos. Mañana se ve la verdad. ¿A qué hora? ¿Sabes? No sé. ¿Qué hora jugamos? A las 7 de la tarde, ¿no? 7 de la tarde, sí. Me levanto de la siesta, veo el partidito, tranqui. Linda siesta. Sí, es lo que hablamos recién con Maricel. Nosotros cuando dormimos dormimos 4 horas seguidas. Después de la noche seguimos durmiendo. Sí. Es lo peor, y tenemos sueño. No llegamos a ver nada, ni una serie, nada. Nada. Bien, 1164007047 es donde nos tenés que llamar, decir la adivinanza, si no, no te ganas nada. Los ya muere la adivinanza, entonces tiene ojos ya y lo ve. Una chica, ¿cómo se llama? Silvia. Silvia, ¿de dónde es? Silvia es de Quilmes. Silvia de Quilmes. Amiga tuya, ¿qué? Amiga, compañera de primaria. Vamos acá nomás a la escuelita que está acá al lado. Ah, mira. Yo me sigo viendo con mis compañeros de primaria, me sigo viendo con compañeros de secundaria. Un poco igual que los tuyos. Los tuyos también. Nos juntamos una vez al mes, una vez un mes y medio, como mucho. El domingo, de hecho, estuvimos acá en el pool que está acá en Calchaquí, en el Canto Bar, un ratito también. ¿En estilo? Exactamente. ¿Y qué onda? ¿Hay Canto Bar en estilo? Hay Canto Bar en estilo, sí, sí, los domingos. ¿Más gente ahora ahí o qué onda? Había poca gente realmente, pero bueno, nosotros estamos festejando un cumpleaños, justamente el de Silvia, así que la pasamos bien. ¿Cuánto cumplió? Silvia cumplió 42. Mira, jovencita. Sí, sí, sí. Un apéndex. Bien, vamos a ir al próximo tema y acá nos vamos. Ay, este otra. Tema, ¿sabés por qué lo puse? Porque hay que festejar porque la vida. Sos un hijo. Ahí está. Hay que festejar la vida hermosa que tenemos. Y además porque la vida es hermosa. Tenga desaciertos o aciertos es... Sí, por más problemas que tenga uno o que le haya pasado mal, bueno, hay que seguir adelante y bueno. Y siempre que tocas el fondo, como yo digo, salta. No, claro, te queda, no, no te queda otra. Sigue adelante, loco. Levanta bien, las manos. Y además, esta canción es una película que me encanta, que la puedo ver 10.500 veces. No te metas con Soja. Ah, tenés razón. Los dos temas. Claro, con Adam Sandler. Claro. Sí, me encanta. Este tema que viene son de... Dos temas de banda sonora de esa película. Bueno, el que tiene ganas de bailar un poco y divertirse y cambiarle la cara al fin de semana, que escuche estas temitas. Sí, vamos a ir con esos Base. No me salía. Es Ace of Base. Nosotros tomamos whisky, vos. Ace of Base. A Beautiful Life. Dale. Tiene Gatorade. Dale, Gatorade. We'll be right back.

boludo. Io sono innamorato di Marina, una ragazza mora ma carina, ma lei non può saperne del mio amore. Cosa farò per conquistar suo cuore? Un giorno la incontrai sola sola, il cuore mi batteva mille all'ora. Quando gli dissi che la volevo amare, mi diede un bacio e l'amor scocciò. Marina, Marina, Marina, ti voglio al più presto sposar. Marina, Marina, Marina, ti voglio al più presto sposar. Oh mia bella mora, no, non mi lasciare, non mi devi rovinare. Oh no, no, no, no, no. Oh mia bella mora, no, non mi lasciare, non mi devi rovinare. Oh no, no, no, no, no. Que te dice, ¿eh? Con nosotros estás en el viaje al purrete. Tiempo. Hola, ese que está, Ezequiel está del otro lado de en Instagram. También, ¿qué un más? Abrazo para Hernán Crowell. Hernán Crowell, genio, alias, está en Uruguay. Alias Chapita de Montevideo. De Montevideo, Uruguay. Le mando un abrazo, pero re gigante. Acá quiero mandarle saludos también a Juana, mi proveedor de remeras. Ahí está. Tengo acá en Facebook. Es bueno siempre. También, ¿eh? De la remera de qué? Tía, ¿de Romita quién? Rorro. ¿La remera de qué? Para, ¿remera de quién? Remeras del Club Atlético Independiente. Sí. El flaco está. Siempre me consiguió. De hecho, la remera que te regalé para tu cumpleaños me la trajo. Me la trajo Juan. La remera del Rojo. Alias el Toro. Campeón, rey de copas. Bien, Natalia Burgueño, un saludo para ella también, que está en el Instagram. Natalia y Ezequiel, que son mis alumnos, gracias por estar del otro lado. Bien, tuvimos tres temas de los 90, casi 90, Technotronic más del 80. Rocco Granata, que es el que hizo la canción de Marina, Marina, Marina. De Amalia Granata, ¿no? Al mano, porque pues, nació en 1938, o sea que podría ser el abuelo de Amalia Granata. Ace of Base, banda sueca. Esto casi, pues, para mí eran hermanos, no son hermanos, pero parecían hermanos. ¿Sí? Hubo un tiempo que estuvieron muy presentes en el Eurodance. Sacaron este Eurodance y empezaron a sacar temas. Yo todos estos temas, te lo digo, todos estos temas los conocí por mi viejo. ¿El de Ace of Base también? No. Ah, bueno, vos me dijiste. No, este, el último tema lo conocí. ¿El Rocco Granata? Sí, siempre lo hacía escuchar mi viejo. Bien, Leonel. No, el de Ace of Base no me acuerdo dónde lo empecé a escuchar. Leonel, un saludo también desde Instagram. Instagram tiene mucho más llegada a los chicos que Facebook, ¿eh? Sí. Ojo, el Insta. El Insta. ¿Sí? El Facebook ya queda como medio el para Facebook, los viejos como nosotros. Conocido. Sí. Saludos a... Yo estoy transmitiendo por Facebook, hay muchos amigos mandando bueno, saludos. Bueno, yo toda la gente joven está en el Instagram. Sí, más de 40 ya. Nosotros sí. Los viejos estamos en... Estamos en... ¿O no? Sí, a full. Por eso están mis tías también. Perdón, un saludo para María Laura Moro. Ah, María Laura. Siempre se está riendo. Sí. Una genia. Un saludo para Vero José, compañera de la secundaria. Saludo. Bien, lo ideal sería que manden mensajes. Unos bien, mensajitos. Tecnotronic, banda 1990. Yo me acuerdo que este tema Pop on the Cham, que varias películas lo puso. Yo la primera vez lo escuché en Z95. ¿Escuchaste alguna vez esa radio? Z95, sí, claro que sí. Buenísima esa radio, sí. Subí el volumen y se tiraba la pileta. Eso estaba re bueno. Cuando me pongo a pensar, me agarra nostalgia, ¿no? Porque ahí. No me acordaba radio... de programas viejos también fuera de lo que es la Z, sí. No me acordaba de Loca como tu madre. Sí. También por la Rock and Pop ahí por la madrugada. Exacto. Yo escuchaba a este señor Bobby Flores. A Bobby, sí, claro. Sí. Años escuchándolo, me encantaba Bobby Flores. No sé si todavía está en radio, ¿tenés idea? Mira, ahora últimamente la verdad que no estoy escuchando más que Insomnia. Cuando no esté presente, así que. Ah, en ATC. En ATC. Argentina Televisora Color. Ya sé, bueno, a mí se me pasó, qué sé yo. Yo pensé todavía que son cosas que pasan y dicen, denotan mi edad. Bueno, Technotronic, grupo ideado por Thomas de Quincy, que yo pensé que era negro, pero es belga, ¿sí? 1989. ¿Por qué te reí? Yo me río porque, ¿sabes por qué me río? ¿Por qué? ¿Porque te gusta la belga? ¿Es negro de belga? Dios mío, por favor. Leo García está unido a nuestro Instagram. Está unido a mi Instagram, así que te mando un saludo, Leo García. Te mira, seguimos García. A todos lados. Un abrazo grande. Me encantó el feliz cumpleaños en la viola. Lo invitamos ojalá, a que mande un audio también. Sí, un audio. Al 11-64-00-7047 y estás invitado. Despacito. ¿Sabes? Porque me pongo loca. Está Leo García acá con nosotros. Le hacemos nota, Leo, si estás ahí, si nos estás escuchando. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Me vas a acordar a un político? Es más, si querés salir en vivo con nosotros, al 4206511. Ahí está, 4206511. Audio o si de no, WhatsApp. 11-6400-7047. Leo García, te esperamos. Me mandas un mensaje aparte y arreglamos para que salgas al aire, ¿sí? Y contanos si sabe tu novia que escuchaba Morrissey. Morrissey. Hoy. Bueno, Technotronic, banda liderada en el año 1988, tuvo varias vocalistas, ¿sí? No solamente fue un grupo que fue rotando vocalistas. Y el más conocido... ¿Todos eran negro de belga? Sí. Pero ustedes me tienen para la chacota hoy. Son los dos unos guachos. Bien, y Rocco Granata. Vamos al Rocco Granata, que en realidad Marina no era un remix bailable, sino que era más un tema más melódico. Claro, ¿sí? Sí, hoy cuando lo estábamos buscando, buscamos y salió un tema que nada que ver. Sí, no, nada que ver. Decíamos nosotros, estos Marina. Sí, Rocco Granata, 80 años. No se sabe si está vivo, acá no me sale. Si está vivo, no está vivo. Está vivo, 80 años. 16 de agosto de 1938, anda con el acordeón. 1938. Yo calculo que si estuviera fallecido te aparecía sí, me la salta, fecha de me salta. Claro. Fallecido. Bueno, bien. Saludos a Miguel, a Elías, si Sebastián. ¿No? Y bueno, Leo García, te esperamos que nos atiendas en algún momento. Vamos a ir al próximo tema. Y acá nos vamos un poco al señor del bastín, un bastón en el video. Y no es Rengo. No es... Vicentico. Porque él también usa bastón, claro, ¿no? Vicentico también ahora usa bastón. El señor... Nuestro operador también usa bastón cuando va a la cancha. ¿Sí? Ya no le dan los tobillos. Ya no le dan los... La edad, es lo que hablamos. La pero edad nos denota. Cuando entra a la cancha se transforma. Es el hombre lobo. El Diego. Se transforma. Sí. Sí. Vamos a ir el con... Lulú. Patrick Hernández. Born to Life. Ah, disco. Bien disco. We'll

Qué manera de reírnos. ¿Cómo dijiste? Que a mí de chiquito me decían, vos no sos cabezón, vos tenés hombros chicos. Es como que la gente, en cierta forma, no quiere decir. Amanecer campestre, le dicen. ¿Por qué? Puro mate. Un chascarrillo. Un chascarrillo. Bien, lo que acabamos de escuchar es a Patrick Hernández. Me estoy riendo, meme, se me salen las Patrick saltan las. Schweiz. Patrick Schweiz. Tiene un tema, Patrick Schweiz. Sí. She has the will, como ella es el viento. ¿Cómo es? Está re bueno, buscalo después, operador. Está buenísimo. ¿Lo tenés? Patrick a ver. Schweitzer, no me acuerdo la cara. ¿Cómo era? El de Ghost. Ah. A ver, vamos a escuchar. El que bailaba con la narigona. Sí, qué feo que digas eso. Qué bueno. El de Dirty Dancing. Era para identificarla. Ahí está, me encanta ese tema. Una voz increíble tenía Patrick, ¿eh? Escucha. Patricio. Claro. Alias el duro. Sí, muy buena esa, esa. El duro. Escuchen, escuchen. Muy buena la canción, ¿eh? Esto como para cerrar el programa y irnos a dormir sí, directamente. ¿Sabés qué? A ver, el estribillo, ¿no? Na, na, na, na, na, na. Lo que pasa es que está más viejo, por ahí, no lo escuchaba. Debe ser eso, claro. Nosotros nos montamos un gato, pendejo de mierda. Sí, ¿no lo tenés en serio? Muy conocido. Demón de. Bien, Patrick Hernández es otro cantante francés de padre español y madre ítalo-austríaca. Ahí está. Ah, bueno, fuimos por las ramas y estábamos hablando. Vos, vos dijiste. Patrick Schweiz. Claro, Patrick Hernández. Fue conocido a finales de 1970 por esta canción, por la que acabamos de escuchar. Pero Patrick Hernández, ¿de dónde es? ¿Mexicano? No, es francés. Mira, Hernández francés, mira. Sí, pero porque tenía su padre que era español, por eso tenía el. Ah. Y la madre ítalo-austríaca. Es argentino, tucumano, chileno, como el que juega en Independiente. Sí. Saludos a Natalia, saludos al Cheto. ¿Qué Natalia? Natalia Armesto, que es alumna. Y saludos al Cheto, que está mirá, del otro lado. Mirá, qué grande. ¿Sí? Bien, saludos. Muchos besos a los dos. Y abrazo, hace un montón. Que hace un montón. Que juntado de vuelta. Yo acá le mando saludos a Pau también, que me está viendo por Facebook. ¿Quién es? Pau, una amiga, una ex amiga, compañera de trabajo. Mucha amiga. Tiene mucha amiga, este medio parece, raro, Me parece que más que amiga. Soy el amigo gay de las chicas. Con la carita que le pusiste vos, queda sí. Justo. Una amiga, esa es portada. Toda amiga tiene. Todo, Dios mío. ¿Sigue en Berazategui el Cheto? El Cheto sigue en Berazategui. ¿Ahí Cheto? ¿En el día o antes o? No sé. Tendremos que hablar para verlo. No, juntas. 20 de junio se estrena Toy Story 4. La voy a ir a ver. Hoy inclusive le dije a Martina, que es para llorar, a mi hija, Martu, vamos a ver Toy Story. Y me dijo que no. Me dijo que no. Mi hija me dice, ¿cómo vas a ver Toy Story? Para mí Toy Story es lo más. Es the best. ¿En qué año salió la primera? ¿En los 90 era? No. Sí, en los 90, porque la otra vez estaban haciendo tú un recuento. 28 se me notó. La verdad que no recuerdo la fecha de la primera, pero la verdad que, o sea, para mí fueron películas buenísimas. O sea, la animación últimamente no es tan infantil. O sea, tiene muchas cosas para cosas grandes que están tan buenas. La tercera tuvo mucha. Yo lloré con la tercera. En el momento que todos los muñequitos estaban por quemar y que algo les iba a pasar, la tercera tuvo mucha moraleja. Pero salva la garra. Sí, ay, no, Dios mío, no. Sí. Y dicen que esta última va a tener tipo un Adventures. Final. Va a tener Endgame del Toy Story. No sé si vieron ahí un meme que dicen que se cruza con el juguete de la mamá de Dani. No. De Andy, perdón, no de Dani. De Andy. Están los dos que están medio. Un juguete de esos que vibran. Cortá los micrófonos. Sí, cortá los micrófonos acá porque la única cuerda. Es un juguete de esos que vibran. Yo les digo. Claro, entonces, soy el juguete de la mamá de Andy en el meme y está el juguete ese que vibra. Ah, es buena esa. Bien. Ustedes son mi amigo. 1995 fue la primera Toy Story. 1995. Bueno, no estuve tan lejos, yo dije 1995. Sí, así te la digo, sí. 95. ¿Qué 95. Tenía yo? 5 años, boludo. Vale. Ay, bueno, chao, me voy, chicos. Nos vemos. Listo, chicos. Cerramos el programa. Cerramos el programa. Sí, chico, esto es la 1 y 20 de la mañana. ¡Dios mío! 1 y 20 de la mañana y todavía falta tu mensaje para ganarte las cervezas acá al 11-6400-7047. Hasta ahora la única ganadora es tu amiga. Su amiga Silvia. Mi amiga Silvia, mi compañera secundaria. A ver, Silvia, igual parece que vamos a arreglar. Te, audio, te ¿no? pago una. ¿Está casada, Silvia? Silvia está, no, está separada. Ah, no mirá. Está... Al pelete. Creo que solo últimamente. Vamos a escuchar el próximo audio. ¿Cómo va, gente? Insomnio, acá Franquito. Un abrazo enorme a todos. Y sigan con la radio, que son unos genios. Besos. Bien, Franco entra en el concurso. Entra, sí, entra Franquito. Danilo, para mí que se quedó dormido. Bueno, para Danilo tenemos los speed que lo van a mantener despierto. Eso. Gracias, Franco, por mandar un mensaje. Sí, todo el mundo nos dice que somos genios. Y bueno, por algo lo dicen. No te van a andar mintiendo, tío. No, más vale, obvio. A ver. Ahí está. Yo soy Rómulo Berruti. Rómulo y Remo. ¿El otro? Rómulo y Remos. Está la loba y toma los para dos. Para colmo con los vasos de whisky, estamos pero jugadísimos, chicos. Entre los ojos de Ariel. Estamos jugadísimos. No sabemos si nos estamos mirando mal o no sé qué. Es como estamos haciendo un entrecejo mirándonos mal. Dios mío, a ustedes les parece bien. Acá tengo a mi amigo Luis viéndonos desde Viedma. Ahí y escuchándonos está. También por la... Muy bien, perfecto. Viedma presente, Montevideo, Estados Unidos, bájate México bolsillo, no y demás. Puede. Nadie me está mirando. Pero me molesta. Claro, yo hago el programa porque soy re canchera. Mirá si te caes, no podés poner las manos. Bien, Toy Story, estoy con Toy Story. 20 de junio, entonces la vamos a ver. Sí, vamos a llorar. Para ir a verla, así que. Sí, tenemos que. ¿Tendrá ganas gratis. Woody ya? ¿Quién? Woody, ¿tendrá ganas ya? No, no. Dice que esta me es la parte. Pintado canas. Dice que esta película es la. El final de la historia de Woody. Así que. Vamos a ver en qué termina. Posiblemente capaz que se va con otra persona o se pierde. Yo me acuerdo que en el final de la 3 medio que un nudito en la garganta. Yo lloré. A mí no. Pero vos llorás por el gozo igual. Sí, así, ¿no? Sí, últimamente con todas las películas. Y que si tienen animales, peor. Ni hablar. Estreno de esta semana, Hombres de Negro Internacional. No, voy a esperar que salga. Que salga en algún lado, que no se puede ver nada. Que salga en BCD. Estoy con una abstinencia terrible. Mira, nosotros estamos comprando películas como antes. Tuvimos que volver al outlet a comprar películas. No, quedó. Porque no pudimos. Yo lo poco que estoy viendo, lo estoy viendo por Mirá de Todo. Mirá de Todo. Ah, podemos ver entonces. Miradetodo.com.ar. Miradetodo.net, no recuerdo ahora. Net. Pero... 11-64-00-7047 es donde tenés que llamar. 1 y 23. Mandanos tu audio y decirle la respuesta a la adivinanza acá de Vamos. Marcelo. ¿Cuál es la adivinanza? Yo te digo, Franco, si te querés ganar un pack de cerveza de 6 de Heineken, vamos a decirla, de medio sí, litro. Después nos vienen los. Gentileza de amar al whisky, me tenés que decir, para toda la gente, una adivinanza. Tiene ojos y no ve. Tiene patas y no camina. Tiene plumas y no vuela. ¿Qué es? Es un animal. Si no dicen, entra en el concurso para el pack de 6 cervecitas. Tienen hasta el próximo sábado para venir a buscarla. Si no, chau chau y la volvemos a sortear. Chicos que se quieran comunicar y bueno, vamos a hacer el esfuerzo de comprar un pack de Speed para los chicos, ¿sí? Sí, para los chicos también, porque metemos un pack. De juguitos Baggio, me mata. De juguitos Baggio para... Para los chicos que... Gentileza de amar al Baggio. Para Franco unos juguitos le llevamos, de chicos, Franco. ¿Cuánto yo tiene? No sé, 17, 18 creo que tiene. Ay, Dios mío. Bueno, vamos a ir al próximo tema de una banda que después de la pausa, iba a decir como si estuviera en la tele, después de... De la canción, explico un poco de esta banda que... ¿Qué viene ahora? Capital Cities, Safe Zone. Thank you. que se originó en Los Ángeles, California, liderado por Ryan Merchant y Sebu Simonian. Sacaron el EP debut el 7 de junio de 2011 y siendo Safe of Sun el primer sencillo y el más exitoso de la banda. Creo que este tema es re alegre, digamos, ¿no? Hasta el día de hoy tienen ese solo disco, o sea que vienen medio flojinguis. Sí. Y actualmente vienen haciendo todas estas cosas, remix y demás. Ustedes en cualquier momento se duermen los el dos 7 acá. De junio del 2011. O sea que hace 8 años y 7 días que sacaron su primer disco. Sí, en 2018 sacaron algunas cosas que los sencillos que no están muy referidos, muy conocidos. No le veo mucho futuro. No. Como 7 años de estudio, ¿viste? Para seguir grabando. Y bueno. Pasa. Bien, 11:64. Capaz que sacan otra versión de Te recuerdo. Ay, qué lindo, tiene buenos temas. Cae, ¿no? Entra al bailando. Nah. Así te la digo, con Ailén Bechara. Mirá como una cosa lleva a la otra, ¿no? Porque yo tiré por comentario, porque Cae lo escuché cantar esa canción 10 millones de veces desde el 83. ¿A quién imitaba Cae? Poison. No. Para mí K era Poison. ¿No era Bon Jovi? No, era no, más Bon Jovi, no. Poison. Todas esas Poison. Bandas de los sí, 80. Sí, sí. Para mí era Bon Jovi. Bueno, no, no, esa onda glam. Al principio de... O sea, Bravo era más Poison. Pensé que era Bon Jovi. Yo lo tenía más como Bon Jovi. Igual Bon Jovi también tiene algo del estilo de lo que era Poison. Tenemos que poner algún temita Bon Jovi. Y de Cae también, alguno medio... ¿Cuál era el tema top? ¿Es el Te Recuerdo? Te Recuerdo. ¿Pero no tenía alguno más movido, más...? No. Y según la reversión de Te Recuerdo... Remix 2019... Dale, canta. Te recuerdo. En inglés cantaba. Te recuerdo. Tenía acento inglés. No, es que le ponía un acento, ¿viste? Le ponía una onda. Claro, ahí está. Dios mío. Bien, 11-6400-7047 es donde nos tenés que llamar. Y ya queda la última media hora de programa. Ya es media hora nada más, queda. Es rapidísimo. Esto media es hora y te llevas 6 latitas. Vamos con el mensaje. Bueno, bueno, bueno, siguiendo la consigna del acertijo, ya que es una respuesta bizarra, te diría que es un caballero en el tuje. No quiero faltar el respeto, igual ya son las 1:30 de la mañana, vamos a hacer un caballo muerto con un plumero en el orto, pero bueno, y tengo 23 años, querido, ¿eh? No sé, menor de edad, abrazo enorme. Franco. Qué grande, Franquito. Vos lo tratás de chiquito, porque nosotros lo vemos, bueno, a la gente de nena. Lo conozco de que era un recién nacido. Bueno, sí. Franquito ya anda en el concurso. Entonces le damos el speed. Qué falta de respeto lo que dijo, ¿eh? La verdad. Hay que otro audio, ¿no? Hay otro audio más. ¿Hay otro audio? ¿No? ¿No? Vos estás en pedo y estás mirando. No, lo veo acá, el simbolito en verde, y bueno, asumí que era otro audio. Pero me parece que es un corazoncito nada más. Es un corazoncito, alguien que nos ama. Me parece que se lleva. No, vamos a esperar. Si no, yo lo voy a hacer ganar a él. No, si no sabes qué, la dejamos para la semana que viene. Si no tenemos tantos concursantes. No, me la chupo el domingo, que se lleva el padre. No, hoy se va la cerveza y tiene tiempo hasta. La semana que viene. Tiene la suerte de no tomar cerveza. Tiene tiempo hasta las 3 de la mañana para venir a buscarlas. Si no viene a las 3 de la mañana, chau, adiós. Vamos a ir al próximo tema. Un tipo que vino a la Argentina el año pasado y arrasó en el Estadio Único de La Plata. Me encanta, hablando del señor Bruno Mars. Cómo baila y cómo Bruno canta, Mars, sí. Las dos cosas. Es un genio. Tiene descendencia mexicana. Ahora lo vamos a hablar a la información. Vamos a ir con este tema que tiene un swing. Es Look It Up Out of Heaven. Me está haciendo cantar, ¿viste? Quería que cante. Es tramposo el tramposo. Sí, es tramposo. Ahí, Peter Hernández, nacido en Honolulu. ¿Peter se llama? Peter. Es hermano del otro argentino chileno, sí, tucumano, sí. Tucumano, tucumano, y el otro Hernández que hablamos antes. Este. Peter Jeans Hernández. Peter Languila. Hawái, 8 de octubre de 1985, Honolulu. 33 años tiene Bruno Mars. Ah, re Bendex, contra joven. Bendex. Me acuerdo de Bruno Mars que hizo un show en el Super Bowl. Con increíble. Red Hot Chili Pepper. Increíble. Me increíble. Me encanta cómo baila. También. Ah, también. Estuvo bueno. Sí, sí. Es cantante, compositor, productor musical, coreógrafo estadounidense. Se mudó a Los Ángeles, California, para proseguir con su carrera musical. Obviamente que empezó realizando imitaciones de Michael Jackson. ¿Sí? ¿Sabes que te lo iba a decir eso? Y creo que hace muchos pasitos parecidos. Muchos pasos. Michael. Bueno, de hecho, el último video es muy, muy Smooth Criminal cuando bailan y demás. ¿Sabes que no vi el último video? El último video famoso, que el último tema famoso. Sí, que sí, el sí, de sí, Bruno sí, Mars, sí. No, sí, de la calle. No, de Michael Jackson, no. De Michael Jackson está como dentro de un bar en Smooth Criminal, pero el de él es en la calle, está bailando en la calle. El Cheto me dice que pongamos de pecho. Y no sé, y podemos poner. Y bueno, si no, Enjoy the Silence. Enjoy the Silence. A ver, no, el operador. Operador. Algo más arriba. No se duerma. Algo más arriba. Me dice, pone de pecho, me dice el Cheto. Justin Getting Up. Es el Justin Getting Up. Justin Getting Up. Bueno, al día de hoy, Bruno Mars. Y está haciendo todavía su carrera musical, la tiene desde 2004, que es la actividad que empezó. Qué futuro que tiene, ¿eh? Sí, muchachos, tiene un futuro increíble. Y además vino a la Argentina y ahí está, mira, escuchá, Cheto. Che, che, che. Cheto puto. Pobre Cheto. Bueno, anotá el número, Cheto. 11-64-00-7047. Ay. Tenés que llamar. Radio Box 102.9, la app donde nos puedes seguir, ¿sí? Obviamente a mí me encanta. Ah, y una de las cosas que también me estoy olvidando de decir es que, bueno, Nicolás Chamorro no nos llamó porque está en Mar del Plata, obviamente. ¿A dónde está mi amiga? Está de gira, Nico. Sí, la verdad que le está yendo bastante bien. ¿Cuándo es la fiesta? El miércoles, este miércoles que sigue, porque estamos de fiesta en fiesta. El lunes. ¿Vas a ir a la fiesta? Sí. ¿Qué fiesta? No sé, vos con estas cosas. Ay, Dios, dame paciencia. Bueno, sí, dale la info. Bueno, de la miércoles. Miércoles 10. ¿Qué es el miércoles? No soy borracha, no estoy. Miércoles 19. Miércoles 19 de junio. Miércoles. Para todos los que están detrás de acá en el Instagram, miércoles 19 de junio es en Santino. La cita es en Santino. We love 93. Aparte, viernes feriado, podés aprovecharlo. Jueves. Perdón, jueves feriado. Este quería estar. Yo seguía de largo, ¿viste? Jueves, viernes, sábado, domingo. Claro. Y así seguíamos. Bueno, de vuelta, miércoles 19 de junio. Sábado feriado. Esta semana cortita, ¿no? No se labura. Ustedes no laburan. Ni lunes. Yo ni trabajo jueves. El martes y el viernes. Yo ahora vuelvo a trabajar el martes. Y nada más. Y después, bueno, me tomo el jueves. El viernes operan a mi perra. Así que... No, bueno, sí, trabajo martes, miércoles y viernes. Sí, viernes, hasta 3 días. Sí. Bien, me dejan decir la We Love 90. Bueno, We Love 90, tercera parte. We Love Feriados. We Love Feriados. Y tiene de telonero, cualquier cosa. Y tienen de la banda principal de la noche a The Mod. La banda. Tributo a Depeche Mode, Argentina de Depeche Mode. Muy buena. Muy buena. Muy buena. Ya que estamos escuchando a Depeche Mode. Y la chicos, fiesta también es buenísima, la música. Para la gente que le gusta la música esa, tiene que ir. Dejar a los chicos. Cheto, anda a la fiesta. Esa fiesta está buenísima, te va a re gustar. Sin bendición. No, no hay que ir al, no hay que ir con chicos. Si no, vamos a tener que hacer así como hicimos en el cine, Marcela. 11 64 00 7047. Ah, los lugares de puntos de venta en Quilmes es en la galería, la última galería que está antes de la catedral de Quilmes. Sí. Bueno, Galería Rivadavia en Penny Lane. Penny Lane y en Berazategui en Agripino. Sí, que es una marca de ropa, Agripino. Agripino, me sale. Agripino. Sí, entonces pueden ir ahí, comprar los tickets y van a estar en una fiesta increíble. La verdad que para la verdad que a Nico ojalá que le vaya bien, porque la verdad que la última fiesta que fuimos estuvo muy buena. Sí, y más con este grupo que lo está trayendo, que sabe que les va a traer ahí muy buena gente, ¿sí? Bien. ¿Con qué seguimos? ¿Con qué seguimos? Música. Sí, con el señor. Ahí va. Vamos con Michael Jackson y Jackson, vamos a hacer unos pasos para atrás. Bailaba este tema cuando era chiquita. Billie Jean. Dale. I'm just Michael Joseph Jackson. Miguel José Jackson. Nacido 29 de agosto, fallecido 25 de junio de 2009. Cantante, compositor, productor discográfico, bailarín, actor y filántropo estadounidense. ¿Filántropo? ¿Qué quiere decir filántropo? No sé si es tan filántropo, que sabe mucho. Que sabe... Esto no, a mí, que sabe mucho de chico, posiblemente. Bien. Sí, quizás le podríamos encontrar otra profesión más. Sí, comenzó la carrera artística a mediados de 1960 con la agrupación musical de Jackson 5. Yo creo que el video más impresionable de los años 80 hasta el día de hoy es Thriller. Sí, totalmente. Creo que hay muchos chicos de la era de ahora. Yo me acuerdo que hace 2 años atrás el nene de mi prima se había vestido de Michael Jackson. Estaba. Sí, sí, sí. Pero estamos hablando de un nene que ahora tiene 9 años. ¿Sí? Beat It, Billie Jean y Thriller, Billie Jean me salió. Billie Jean y el álbum Bad en 1987 fueron uno de los más grandes sencillos de todos los tiempos. O sea que él, hasta el día de hoy, yo creo que va dejando. La familia no está sin plata. Es una mina de oro, igual, Michael Jackson. Se casó con Lisa Marie Presley, sí. En silencio me quedo. La verdad, ¿qué duró? ¿Un mes? No, fue esos casamientos con fantasma, ¿no? ¿Pero con qué sentido? Para mí ya sabía que en algún momento, después de haberse pasado lo que pasó... igual estuvo 2 años, mirá. Se casó en el 94 y se divorció en el 96, Y después se casó con David Rowe. Cuando cumplió los 16, digamos, sí. Matrimonio 1996 y 1999. O sea que 2 años con cada mujer. Y esta última mujer es la que le dio a luz a los chicos, a sus hijos. Chicos que son muy golpeados con respecto a las redes sociales por el tema del padre, ¿sí? Claro. Y sobre todo con lo que salió, ¿te acordás de la serie? ¿La viste la serie? No la vi, tampoco vi el documental, que hay un documental. Sí, yo la vi. Está en YouTube. Ya está, sí. Están empezando a caer ustedes, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Sí? No solo en el documental. Bien. Un aspecto controversial es esto, el acusado de abuso infantil y que ha perdido millones de dólares, que ha tenido que vender millones de cosas para poder... Sí, sí, con la guita que tenía me parece que no perdía nada. Sí, sí, sí, sí, sí. Y bueno, después de eso él ya venía con problemas de salud y bueno, y falleció por intoxicación de medicamentos. ¿Habrá muerto? Bueno, acá dicen que... Bueno, y seguimos siempre con la leyenda de que está... ¿No? De esas las leyendas urbanas, sí, ¿no? Terrible. En Espeleta. En Espeleta. Chabrán está también en el Caribe. Bueno, yo y Ramón, ¿no?, estaba en Banfield. Sí, por eso, sí. Tenemos los tenemos acá. Eso. Bien. Adolf está en la Patagonia. Adolf Hitler estuvo en la Patagonia. Eso es verdad. Eso puede ser, Ojo. Eso es verdad. Hubo mucha gente de... Bueno, pero eso es verdad, que los nazis estuvieron... Sí, sí, sí. Hubo sí, muchos eso. Nazis en la Patagonia. Sí, sí, sí, sí. Bien, 1:49, 14 grados. Está para ir a dormir, Y según nos enseñaron los X-Men, también hubo muchos nazis en Villa Gesell. Hay montañas en Villa. No, eso es increíble. ¿Te acordás de eso? ¿Te acordás de eso? Es sí, verdad. ¿No viste las montañas que había en la película? Qué mal que bueno, dato que le pasaron al director de la película. Yo cuando vi Villa Gesell. Sí, nos miramos pradera, los dos, atrás, Sería buenísimo que Villa Gesell haya pradera. ¿Sí? Ay, pasaba sí. Heidi por atrás con. Abuelito, dime tú. Bien. Vamos a ir después a algunas cosas de Tinelli que me interesa y que lástima que Carlita no sé qué corno está haciendo, que no tengo al... Carlita está de novio, vos no me querés creer, Carlita está de novio. Dios mío. Bueno, acá te estoy diciendo, vieron que yo le dije que Ailén Bechara iba a ir con Cae. ¿Qué va a hacer cuando bailen? No sé. Porque Cae no sabe bailar nada, ni la... Y bueno, ayer bailó Charlotte con la hija de Real. Hay un montón de problemas con eso, Pero yo no sé si Cae tampoco es que no sabe bailar. Nunca lo vi bailando. Bueno. Ahora, de hecho, está como hablábamos hace un rato en el musical de Madagascar. ¿Puede ser que también haya un musical de Valeria Lynch? No, de rock, todas no las canciones escuché. De rock. Después nos fijamos. No lo escuché. Nos le íbamos a poner un tema de Sandro para hoy. Campeones de Bailando, Pedro Alfonso y Anita Martínez. La persona más falsa del mundo, Anita Martínez. ¿Sí? Y Yanina Latorre ahí. Ailén con el polaco, pero no sé si él no quiere o no lo quisieron, me parece que lo bajaron, dijo Ángel Lebrito. ¿Sí? ¿Pueden mandar nuestro, a nuestra radio? Ay, estoy media trabada y no estoy tomando, ¿eh? Ya me está agarrando bueno, medio. Por ahí te hace falta CB. Eso. Un traguito para aflojar las cuerdas vocales. Sí, ¿no? No, es que estoy medio cansada. No, después somos nosotros los que nos estamos quedando, ¿viste? No. Yo estoy medio cansada de toda la semana. Bueno, mandanos tu audio al 11-6400-7047. ¿Qué nos tienen que decir? Bueno, vamos con la adivinanza. Dale. Para que se ganen las cervecitas. Al 11-6400-7047. Casi se ilustraba, pero salió. No, la tuve que acá señalar con el dedo porque ya. Ya lo da para más. Nos dicen la adivinanza. Sí. ¿Cuál es? La adivinanza. Tiene ojos y no ve. Tiene patas y no camina. Tiene plumas y no vuela. ¿Qué es? Es un animal. Piensen. ¿Cuál es? ¿Será? No sé. No sé. No digas. No hay ningún llamado. Ya hay dos que lo dijeron. Lo tengo, no. O sea, es como que la sé, pero no me acuerdo la respuesta. Sí, es que no escuchaste cuando la dijeron. ¿Sí? No le presté atención. Bien, vamos a ir al próximo tema. Esta banda, ¿lo tenemos operador al tema? Sí. ¿Qué viene ahora? Major Lazer. Ah, que está bueno ese tema. Bien moderno. Vamos con Major Lazer. Lirenon. ¿Quién? Sandrico. Ahí está. Este es el maestro. Sí. ¿Qué pediste vos? ¿Qué dijiste? Sandro. ¿Pero este tema nunca lo escuché? Nunca escuchaste. La gente está reunida y el baile pronto va a empezar. A ver, dejamos. Tu Sandro ganando mucha agitación. El clima ya se agite, la orquesta va a bordar. Y cuando griten el shake, el ritmo pronto va a sonar. Cuando él hacía su show de camisita abierta, vibración y tembleque de piernas. Aumenta el balanceo y hay mucha agitación. Vuelan con furia a lo local terrible. Rock and roll. Dale. Sí, porque esta la vi yo en la serie de Sandro. Por cierto, es una serie que estuvo nominada a los Martín Fierro, se le dio el reconocimiento, pero hubo gente que no les gustó el reconocimiento que le hicieron a Sandro en esa serie. Muy una soledad, mucha soledad su vida, ¿eh? La de Sandro. Fue una vida muy solitaria. Tenía sí. sus chicas. Sí, siempre, pero él era como muy solitario. El de las puertas para adentro sí, era una persona muy diferente. Sí. Y además es un genio. A mí me encanta Sandro. A mí me encanta. Con una impronta bien rockera, porque él empezó con Los del Fuego haciendo aparte, rock. Era un showman. Sí, ni era hablar. Un showman increíble. Ni hablar. Increíble. Un hombre bello, bello, bello por dentro y bello por fuera. Increíble. Sí. Vamos a ir entonces ahora. Sí, con este tema. Major Lazer, ¿eh? Vamos y después volvemos con información de Major Lazer. comer. Yo sé lo que te enciende, te blande mi y el mismo te prendes. Pásate a ser fría caliente. Nos vemos en mi casa muy frecuentemente. Dispárame un beso, mátame lentamente. Vive el día de hoy, pásame tu energía. Dos almas libres en sintonía. Ni yo soy tuyo, ni tú eres mía. Si tú te fueras, ¿qué falta me haría? Let go. Sabes que eres tú en la que confío como tú ninguna. Somos iguales y de eso no hay duda. No eres mi novia, tampoco mi amiga, pero me alegras completa la vida. Y ella me dice que muy bien me entiende, que no es fácil manejar tanta gente. Mano, yo quiero que te vean conmigo y que el mundo sepa que yo en ti confío. Oh, miremos alrededor, el tiempo pasa y la brisa escapará. Nuestro favor, no tenemos que complicar. Si tú y yo sabemos lo que después de aquí pasará. Y sube, prende el bombón en gol. Y quien repite esa canción, la perfecta para la ocasión. Oh, we need somebody to lead us. Y sube, prende el botón en gol. Y quien repite esa canción, la perfecta para la ocasión. Oh, we need somebody to lead us. Major Lazer, grupo estadounidense de música electrónica, Deep House y... Este último se alejó a fines... Bueno, tuvo varios productores, pero hay uno que se alejó en 2011. ¿Sí? El señor se fue, no sé, se quejó. Bueno, 11-64-00-7047 es donde nos tenés que llamar, ¿sí? Ay, Dios mío, yo lo que... No dejás tu audio, ¿cómo era la adivinanza? Ah, no sé. Tiene ojos. ¿Tiene ojos? Maldito se está comiendo la última porción de pizza. No te lo puedo creer. La última porción de pizza cuando estamos en el aire y el último trago de whisky. Mirá. Es un maldito bastardo. No, bueno, 11-64-00-7047. Tenemos un audio. ¿Tenemos un audio, operador? Nos tenés que mandar un mensaje y nos decís. Bueno. La respuesta a la adivinanza era, ¿tiene ojos? No sé. Y no ve. ¿Tiene patas y no camina? ¿Tiene plumas y no vuela? Bien. Esa es la adivinanza. Major Lazer, estamos con Major Lazer. Y este grupo es un grupo de música electrónica, trap, reggae, electro house, hip hop. Están desde el 2008 y hasta el presente están haciendo cositas, ¿sí? Ya queda poquito tiempo ya de programa. Vamos a ir directamente. Vamos a ir a los fabulosos calaveres, va a decir. Fabulosos Kaila, ¿puede ser? Sí, no me diga que no. Sí, así ya terminamos con Babasónicos y demás. ¿Sí? Vamos a ir con el de los fabulosos Kaila, así se quedan contentos los chicos. ¿Sí? 2 de la mañana, 14 grados. Y vamos con este grupo que es genial. Después vamos a hablar de ellos. Dale. Escucho

Argentina de rock alternativo. ¿Cómo activamos, Sí, papá? Acá estuvieron saltando, están todos locos. Yo acá soy una pobre mujer que he tomado un té. Y ellos casi se bajan. Y bueno, es así la vida. Té de floripondio. No. Bueno, 2:06 ya de la madrugada. Últimos minutos de insomnia número 13. Número 13. Número 13. 13. ¿Qué te parece? 13. ¿Qué te parece? Nosotros pusimos andate en lugar de 13. ¿Viste? La verdad que nos pasamos bueno, giles, ¿no? ¿Tenemos un audio antes de irnos? Hola, mi amor, Gordi. ¿Para cuándo un programa de cumbia con Marcelo Galateo? Quiero escuchar una buena cumbia, mi amor. Dale, metele con la cumbia, papu. Bueno, no sé en dónde irá. La Radio Pasión será que iba. Está borracha. Está borracha esta mujer. Dios mío. Graciela, volvé de ahí donde está, no sé. Con la señora del pozo está seguramente. ¿Dónde está mi amiga? Bien, últimos minutos de insomnio. ¿Vamos a hacer el sorteo o hacemos tatetí, tatetí? Tatetí, dale. ¿Qué sé yo? Ah, Franquito. No, y Silvia, si no, va a quedar. Ay, pero Ariel ya se la regala ahí como compañera de ella. Sale caro este programa, chaval. No, a ver, vamos al sorteado, entonces. Vamos a sortear, a ver, son dos, Franco. Franco y Silvia. Y Danilo, vamos a ponerlo. En el último caso, como dijimos, le regalamos un pack de speed. Exacto. Danilo, par de speed. Par de speed. ¿Sí? Pero les digo que a ustedes toman y yo. Sí, la verdad que sí. Me pega. Digan de paso el teléfono, así ya me dejan hacer esto. El 1164007047, mandanos tu audio, lamentablemente ya no vas a participar. Ya está. Pero puedes mandarnos y bueno, el de última saludarnos la, y decirnos que la cerveza, pasaste bien con nosotros. El señor que tenía la cerveza esa de ahí, ¿dónde está? Ya tiene tiempo, si no me confirman la semana, fuiste, Willy. El día viernes tenemos la cerveza, esa está genial. Está. La semana Esteban Ayala, si no me confirma. Bien, vamos a poner entonces estos tres participantes. Vamos a sortear. Y el ganador es el señor Franco. ¿Qué era? Y está ahí, después le sacamos una foto y en serio. Sí, en segundo lugar es Silvia y en tercero Danilo. Sí, porque hay gente que anduvo diciendo que yo me llevaba los... ¿Quién dijo eso? No te puedes. ¿Alguno que serio? Te conoce? Sí, siempre hay algún boludo. Debe ser alguno que te conoce seguramente. ¿Eh? Debe ser alguno que te conoce. Sí, por eso. Dios mío. Bueno, yo tengo que decirlo que cada vez que yo traje algo... Se regaló a una persona que llamó, se comunicó una con nosotros. Vez sola, me llevé. Fue un regalo que te hice yo. Exacto. Así que. Exacto. Están las fotos de Poli con su. Belén, que se llevó el fernet. Exacto. Paula ganó la cerveza. Esa fue la única vez, nada más. ¿Y ella fue la que te dijo? Y me las tomé acá. Y bueno, no se joda. Total, esta hora está durmiendo, no importa, no lo va a escuchar. Bueno. Como dijo Maradona, gracias. Ando 11:64 ya nos vamos. Porque, a ver, insomnia. ¿Quién te dijo nos vamos? Acá sí, se copó ahora con los fabulosos. 2:10, sí, ¿qué tal las 3? Yo ya me voy. Vamos con yo soy bien. Bueno, sí se va, abandona, pero nosotros seguimos con insomnia. Claro, exacto. Ahora el auto se va y después me viene a buscar. Cinco, si acá el operador se queda, yo me quedo, yo no tengo problema. Bueno, vamos a ir al próximo tema y después no vemos un temita más, ¿sí? Vamos con el próximo tema de Babasónicos. Antes de despedirnos, ¿no? ¿Por qué no? ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos! ¡Qué temita! ¡Qué recuerdo que me trae! Sí, Babasónicos es lo mejor. Sí, lo mejor, mejor, mejor. Dale, vamos al tema. En la palestra de desconocidos busco a su lado el calor, disimulando mojar en el oído. Le besó el cuello y le dijo: me gustas tanto, quisiera aprenderme tu nombre. Me gustas tanto que no sé por dónde. Tendí un anzuelo, vamos a fumar un Corazón. Este Manu Chao es un genio. Increíble. Con esta banda hizo mucho. Con Mano Negra hizo mucho, como solista hizo mucho, anteriormente Mano Negra con Hot Pants también hizo mucho. Sí, la verdad que es un tipo que la tiene muy clara y siempre innovando ya desde 1987 con esta banda que te... A ver, hicieron como una fusión de muchas cosas. Francesa, música africana, flamenco, ska. Bueno, aparte salsa. son sus raíces, ¿no? Él es franco-español, si exacto. No estoy equivocado también. Sí, sí. Y hay temas de varios discos que están en francés que están buenísimos, Mano Negra. Sí. Sí, sí, sí. A mí es una de las bandas que más me gusta y Manu Chao también. Y en Siberia Mete Contente es un disco muy en francés. Bien, grupo musical francés formado en 1987, canciones música francesa, africana, flamenco, ska, salsa, blues. Tiene de todo. No, eran unos genios. Y la última parte de los 90, que es cuando ya Mano Negra empieza a caer un poco, sí. Hicieron este tema Santa Maradona. Sí, que fue a Maradona a full. Y en esa misma época también los Piojos hicieron a Maradona también. Sí, ¿o Maradó, no? Maradó. Sí, Maradó. Para mí Casa Babilón está muy buena. Casa Babilón creo que fue el mejor disco de lo que fue Mano Negra. No, buenísimo. Este, como Radio Bemba, fue uno de los mejores discos de Manu Chao. Sí. Si bien Siberi Mete Contene está muy bueno, hace fusiones musicales muy buenas y canta en varios idiomas, en español. No, a mí me encanta. O sea, la verdad que el tipo es multifacético y es increíble, es un showman muy, muy importante. No lo pude ver nunca cuando vino a la Argentina. ¿Lo viste? Yo no vi en el Voice. ¿Y? No, increíble. No paré de saltar toda la... Porque realmente es una fiesta. ¿Qué es la vida de Manu Chao? ¿Tenemos idea ahora? La verdad que últimamente no estoy escuchando nada de... Creo que está retirado por el momento. Lo que pasa es que Manu tiene eso de que se retira, pero te canta en bares y te canta así en lugares sorpresas. Sería, ¿no? Acá había venido en Tucumán un día y se puso a tocar en un bar. Ah, bueno, no tiene problema. Sí, no, Manu Chao. No, esto es... Sí, bueno, la verdad que es increíble. No, Mano Negra, el que no escuchó nunca Mano Negra del otro lado, escúchenla porque la verdad que es una de las bandas que también me encantan, que tengo los playlists siempre con Manu Chao y Mano Negra. No sé con qué vamos a ir. Sí, yo ya la tengo el tema. A ver, ¿cuál es? Los Rodríguez. Los Rodríguez. ¿Sin qué? Sin documentos. Sin documentos. momento. Y nos vamos con este tema. ¿Le gusta el tema? Sí, obvio. ¿Le gusta obvio vos? Que sí, obvio que sí. Con esta cosa media flamenca, ¿no? Esta cosa de este Andrés Rafael Calamaro. Acarrá. De este Andrés Calamaro en su mejor momento, me parece. Sí, sí, sí, con los Rodríguez, que era algo... Fue qué bueno, que saltaron a la fama. Yo me acuerdo, lo veía la pendeja en MTV, lo pasaban a cada rato el video. Sí, pero esta... Sí, un tema que se hizo muy conocido por Caballos Salvajes, acá en la Argentina, por la película también. Sí. También, sí, qué sí. Película, me gusta esa película. Sí, la verdad que sí. Bien, vamos a ir a los Rodríguez. Y ya nos despedimos. Y nos despedimos. Antes de ese tema ya nos despedimos. Sí, bueno... Que se repita, este hombre tiene que estar como ya está, el ¿ya lo contratamos para el programa? Ya está. Yo vengo está cuando quieran, chicos. Ya yo está, la verdad que vengo, estoy gustoso de venir acá. Ya te, ahora lo hacemos firmar el contrato. Ya está. Che, pero nos despedimos como dirían los Caballos Salvajes. ¿Cómo? Que la puta que vale la pena estar vivo. Está, puta, la verdad que no vale la pena estar esa vivo. Buena, cualquier cosa decía. Y bueno, feliz día del padre para el domingo. Para todos para el domingo, padres. Para todos los padres los que nos escuchan. Son padres, para los padres de su familia. Para todos. Para todos. Para los que ya no están. Y además también, a ver, el padre es padre, pero cualquiera puede, cualquiera, hasta las madres son padres, ¿sí? Totalmente. Estas madres que no tienen, que no pueden, sí, estar así. Hay madres que son padres, pero hay algo que los padres no podemos ser, los padres no podemos ser madres. Exactamente. Así que los que tienen a su madre disfruten de ellas. Ahí está. ¿Eh? Vamos a irnos y con... Los que son papá, les mando un abrazo gigante. Gracias. Y los quiero mucho a todos. Bueno, está muy cariñoso, ¿eh? Y un beso y un abrazo del alma para donde esté mi papá. Bueno, vamos a irnos, ¿sí? Nos vamos entonces con los Rodríguez. Y sin documentos. Sin documentos. Vamos, dale, chau. Vamos. Chau. Ahí vamos. Porque mientras espero por...